Música, esto es algo que nace de uno. Muchos quieren hacer esta diferencia, pero no tienen el flow, no tienen las ganas que es necesario. Por eso, esta es una nueva innovación. Ok, esto es lo que hacemos nosotros, es true. Mi nombre es José Granado, papi, y soy cantante. Nací en 92 y siempre quise ser gigante. Nunca tuve dinero, nega, siempre pa' adelante. Puse mis sueños altos y mis metas incansables. Los primeros recuerdos, 5 años y sin padre. Y en esos momentos también me quedaba sin madre. Ya que la situación realmente no vale quedarse. Viajar al extranjero y tratar de realizarse. El panorama puesto, lo hacemos sin pretexto. Papi, nací pa' esto, esto no es ningún invento. Calento la turbina. Tengo un flow que imagina. Pa' toda esa gata yo tengo la medicina. La fábrica de éxitos.